Ya no juego más a esa relación enferma de familia. Quieren que desconfíe de mi mejor amiga. Quieren decirme qué pensar y que vaya todas las noches a cenar. Sangre o saliva. Hay que ser sutil. Amiga, ¿dónde estás? Prometo no fallarte más.